ayer decía, la imagen de la que fue la custodia, digamos, del ejército sanmartiniano. Vidal. No, basta. Don Juan Carlos Junio, a ver, estamos hablando un poquito de, obviamente, lo que está ocupando la mayoría de las pantallas y las tapas de este país, que tiene que ver con este gravísimo hecho de corrupción de López, pero no queremos, la verdad que estamos haciendo un esfuerzo inmenso, no queremos corrernos de la agenda que veníamos teniendo, que es una agenda donde nos preocupa mucho lo que sucede con la gente, nos preocupa lo que está sucediendo con los jubilados o con lo que va a suceder, y también nos preocupan los inquilinos de la ciudad, ¿no? Porque en este contexto socioeconómico, donde cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes, donde las cuentas son cada vez más abultadas, pocos se detienen en pensar aquellos que hoy tienen que pagar un alquiler en la ciudad. Hay un proceso, digamos, creciente de preocupación en aquellos que son inquilinos y la tienen que remar muchísimo, muchísimo más que otros que quizá son propietarios. Yo sé que usted, Juan Carlos Junio, tiene algo sobre el tema. Sí, efectivamente, porque, como usted decía, caballero, es un fenómeno creciente en nuestra ciudad que debe ser abordado como un fenómeno social y cultural. Para poder abordarlo, creo que hay que decir dos o tres elementos de juicio importantes. Uno, que el crecimiento del valor del metro cuadrado en nuestra ciudad ha sido vertiginoso desde el hundimiento del 2001, que llegó a valer 800, 900 dólares el metro cuadrado promedio, a 2.350 dólares ahora, que en realidad hay que aclarar que eso es, como todos los promedios, es engañoso, porque hay lugares donde el metro cuadrado vale 9.000 dólares. Uh-huh. Por ejemplo, ahí en el barrio River, donde vive el presidente de la Nación, donde vivía antes de ir a Olivos, y hay otros lugares donde son zonas muy baratas. Por eso podríamos decir que el promedio de clase media baja, que podían acceder es entre 1.900 y 2.200, 2.300 dólares. Lo cierto que ese es un fenómeno que es la expresión de un fuerte crecimiento de la demanda de inmuebles de los últimos 10 o 12 años, o sea, tomando como hito precisamente la crisis del 2002-2003. De forma tal que allí hay un primer problema, que el precio de los departamentos no para de crecer, por lo tanto se hace muy dificultoso su compra. El segundo fenómeno digno de marcar es que en nuestra ciudad hay una cantidad muy importante y fundamentalmente creciente de departamentos vacíos, que muestra un fenómeno económico-social que hay que marcar, porque ya no se trata de ahorristas, que bueno, el hombre de clase media, el ciudadano que a lo largo de su vida pudo ahorrar y compró un departamento o compró dos, y por supuesto los compra para rentar y tener un nivel de vida un poco mejor. Aquí hay gente que tiene, que yo creo que son grandes inversores capitalistas, algunos dicen que tiene mucho que ver con el fenómeno sojero, o sea, de inversores que vienen de la soja y que compran una cantidad muy grande de departamentos o edificios y los tienen vacíos. O sea que yo diría que eso es un contrasentido desde el punto de vista social. Alguna vez manejamos nosotros y otros también, no solo nosotros, la necesidad de colocar un impuesto a los bienes ociosos de este tipo a los efectos de desestimular este fenómeno. Así las cosas, y ante la ausencia también del crédito privado y mucho más de una política de Estado tendiente a favorecer la vivienda popular, ya no solo para los sectores más pobres de la ciudad, sino para los sectores de clase media y clase media baja, y muy particularmente también para los jóvenes que buscan, en fin, constituyen su pareja y necesitan independizarse de sus muebles, de sus familiares en el marco de una nueva cultura. No existe política estatal crediticia para resolver la compra de inmuebles, y por supuesto todo lo que es privado y el crédito privado no se compadece con los ingresos de la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Cuáles son las zonas donde el fenómeno este de, voy a tratar de decirlo, de inquilinización? Perfecto. Lo logré, es más acentuado. Obviamente, San Telmo, Constitución, Montserrat, Boca, Barracas, Patricios, Pompeya y Palermo, donde no solo está este fenómeno, sino que ahí se incluye todo el tema de hoteles, pensiones, casas tomadas, que es un fenómeno, por aquí tengo los datos, no quiero abrumar con los datos, muy importante también de la vida de nuestra ciudad. O sea que se va generando este fenómeno, insisto, en el que cada vez hay sectores que se arrinconan más hacia un costado de la ciudad y otros son expulsados de la ciudad. Concluiría con una pregunta, con un interrogante, como para que lo respondamos. ¿Es bueno o es malo que haya menos personas que puedan alquilar? ¿O es bueno o es malo alquilar o comprar? Sí. El alquiler fuera un porcentaje bajo de los ingresos, en sí mismo no tiene absolutamente nada de malo, creo yo, más allá de que es legítimo querer tener la propiedad, claro, no tendría nada de malo y podría vivirse muy feliz y en forma, yo diría, estable desde el punto de vista de las expectativas, sin tener que comprar. O no puedo comprar, pero igual tengo un horizonte de estabilidad, pero no hay tal cosa. Hoy por hoy, el tema del alquiler se devora aproximadamente el 30% de los ingresos de un matrimonio. Un departamento de 42 metros, por ejemplo, está comprobado que lleva más del 30% de los ingresos de una pareja. Y además sin regulación que defienda efectivamente los intereses de los inquilinos frente a los abusos, ¿no? Sobre todo del sector inmobiliario en general. Sí, no hay regulación. No hay regla de juego que favorezca. No, porque la concepción liberal y de libre mercado, incluso en el tema de inmobiliarias, el costo de lo que cobran las inmobiliarias, todo eso tiende a dificultar incluso a los que tienen que inquilinizarse. O sea que hay una dificultad creciente del problema de la vivienda. El censo del 2010 dice que hay 288.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires, y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que son inquilinos son 1.200.000, que en un censo de 2.900.000 que tenemos en la ciudad, que es prácticamente igual al del año 47, hace casi 70 años, o sea, la población de nuestra ciudad está totalmente estabilizada. En realidad hay 100.000 habitantes menos que hace 70 años. En una palabra, esto es un elemento más que acentúa una ciudad que se segmenta en vez de que se democratice, porque no se trata, no solo para los perjudicados directos, sino para el conjunto de los ciudadanos, no se trata de expulsar a los sectores más vulnerables, a los sectores de menores ingresos, a los sectores jóvenes en este caso, sino de lo que se trataría de incluir y democratizar la riqueza, y que entonces haya un proyecto de ciudad para todos mucho más convivencial y no de expulsión y de reducción, porque eso en definitiva genera resentimiento, conflicto, etcétera, etcétera. De lo que se trata es de tener una ciudad cada vez más democrática, y para que sea cada vez más democrática el estado de nuestra ciudad tiene que propender a favorecer a estos sectores más vulnerables. Juan Carlos Junio, exclusivo.